triste. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Lloraste. Nunca le pedí nada a nadie. Lo único que le pido al de arriba es que no siga existiendo nada más. Gritaste a más no poder y festejaste con toda tu alma. Después de 35 años se levantan banderas que celebran un campeonato. Eso es lo que hace que Racing sea más que un club, sea un mundo. Planeta Racing, el programa que sintoniza con tu pasión. Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva edición de Planeta Racing Radio aquí por Radio Arroba y por www.planetaracingrc.com.ar. Día jueves, día donde ya empezamos la recta final de la semana, donde miramos al rival, empezamos a analizar un poco todo lo que tiene que ver con el rival y lo que viene haciendo Racing. Y si tenemos que hablar de Racing, vamos a hablar con el señor Mati Fernández. Mati, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Juan? Un saludo para vos. Este día horrible que nos toca, pero bueno, es lo que hay. La verdad que no parece noviembre por el día de hoy, pero bueno. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Bien, la verdad que muy bien, rodeado de toda la gente que quiero y que me quiere también. Mi novia, mi familia, todos. Así que todos los que pudieron venir, porque era día de semana y se complicaba. Así que, bueno, un saludo a todos ellos. Realmente la pasé muy bien. Recibí regalos bastantes, en bastante la cantidad. Novia, así que, ¿qué regaló? Bien, bien, una remera espectacular bien, y después bien. Una tarjeta así muy, muy tierna. Así que le mando un saludo a ella. ¿Se puede decir que Merlo encontró el equipo, Juan? ¿Encontró el equipo? Bueno. Sí. Es la noticia del año, sí, te diría sí, yo, a esta altura. Sí, sí, porque de una vez por todas Racing parece que va a jugar con los mismos 11 durante 3 partidos seguidos y esto es importante. Un equipo que venía golpeado, bajo de confianza, que cada vez que le llegaban le convertía, que le costaba convertir, que Vieto no hacía goles. Bueno, parece que con la llegada de Merlo algunas de estas cosas se han empezado a acomodar. No somos el Barcelona ni mucho menos, no, pero obviamente. Por lo menos tiene una confianza superior el equipo. Vieto volvió al gol, Villar y Viola levantaron, hay indicios importantes. Bueno, está bueno eso, me parece que se empiece a acomodar el equipo de a poco. Las dos victorias me parece trajeron muchísimo aire. Sí. La de Olimpo tal vez era, bueno, ganamos, pero tranquilos muchachos. Ahora ya habiendo ganado dos de visitante ante equipos que era tal vez necesario ganarles para también decirles, no, ustedes quédense allá abajo. Sí. Dio tranquilidad y esto sí. Se nota en los entrenamientos, ¿no? Sí, sí, por eso te decía lo del equipo, porque hoy en el fútbol táctico que dispuso Mostaza por la mañana, alrededor de 1 hora y media hubo trabajos allí en el cilindro, en el propio estadio. Primero traen calor, obviamente, después algunos ejercicios de coordinación y después sí el fútbol táctico. Merlo paró a los mismos 11, que vencieron 3-1 a Gimnasia de La Plata, con un 4-4-2 obviamente el esquema. Esto fue, por si alguno no se acuerda, con el Chino Saja en el arco, Gómez, Abel Hitch, Ortiz y Corbalán en la defensa, Villar, Zuculini, la revelación llamada Gastón Campi allí de doble cinco nuevamente, Campi, ¿no? Rodrigo De Paul, Viola, Vieto, esos fueron los 11 que paró hoy Mostaza, 2 tiempos de 20 minutos, por suerte Villar recuperado un traumatismo en la rodilla derecha, pudo trabajar a la par de los demás, siguen con Nanas, obviamente Regueiro y Camoranesi. Y lo de Luis Ibáñez es un tema, porque se venía recuperando, parecía que iba a estar a la par hoy, que podría llegar a estar concentrado contra Argentinos Juniors, después volvió a sentir molestias, bueno, se verá la evolución de él. Lo cierto es que si bien no es titular, es una variante interesante por el lado izquierdo, creo yo que va a quedar afuera el partido contra el Bicho y después sí quizá vuelva el siguiente encuentro. Así que no hay muchas novedades, por suerte, para Merlo, en este caso de poder parar los mismos 11. Bueno, está perfecto eso de arranque. Se va a enfrentar a un equipo que creo que se le va a venir a meter atrás, sí. Sabiendo también que Racing es un equipo que sabe meterse atrás. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tratar de llevarlo a Racing a un terreno que no se quiere meter, justamente. Sí. Entonces, será interesante ver qué plantea cada uno. Si Racing tiene que salir a ganar y a salir a meter y a salir a poner adelante, ¿Es ideal que juegue un tipo como Campi? Creo que es lo que nos venimos preguntando hace rato. Sí. En este partido creo que será bisagra para... para lo que será su carrera en Racing en este comienzo, ¿no? Sí. Porque por ahora arrancó bárbaro, hasta hizo un gol contra Gimnasia. Bueno, ahora hay que salir a jugar al cilindro con una hinchada revitalizada porque viene de ganar 2 seguidos, porque hace 2 semanas que no van a la cancha, porque el rival está bueno ganarle, porque enfrente está Caruso. Bueno, hay un montón de cosas que le dan condimentos a este partido y me parece que va a estar muy bueno verlo. Creo que la presencia de Capi, que va a ser segura, Capi va a ser titular el domingo, salvo que le pase algo a nivel físico, obviamente, de aquí hasta el domingo a las 18:15, tiene dos aristas para analizarlo. La primera es desde el juego, pura y exclusivamente, sí, desde la pelota por abajo, por así decirlo, quizás sea un déficit o algo a mejorar, teniendo en cuenta la circulación de balón y demás. Ahora, yendo a lo que es la pelota detenida, es clave para enfrentar un equipo con todos basquetbolistas o casi todos, como lo es el conjunto de Ricardo Caruso Lombardi. Me parece que allí Campi puede llegar a ser muy importante, como lo fue La Plata, porque un gol y una asistencia, podríamos decir. Todo de pelota parada. Sí. Claro, es decir que sus 193 centímetros le van a jugar muy a favor a Racing, sí, sí, y muy en contra a Argentino. Después, esto está más que claro, el fútbol no se gana solamente con córner o con tiro libre, sino con funcionamiento colectivo y con tendencia de balón y con llegada al arco rival y demás. Por eso me parece que desde un punto de vista es positivo. Y desde el otro lado, bueno, quizá Bataglia sea mejor. Aparte, Bataglia mide 1.89 también. Claro, tampoco, no, tal vez. Yo no sé si es un jugador con un gran cabezazo, a pesar de medir 1.89. Me da la sensación que no. Es muy parecido al Flaco Peñalba en eso, sí, me parece, ¿no? Sí, sí. No hace muchos cabezazos en área contraria. Tal vez sí en área a favor, porque vos sabés que para cabecear en área en tu propia área, vos la podés tirar a cualquier lado, sí, en cambio. En área ajena, donde tenés que apuntarle al arco, ya sí, se complica un poco más. Sí, sí, hay casos de jugadores que no eran tan altos y que sabían cabecear muy bien. Caso Pasarela, caso Franco Niel, ya sí, sería el extremo directamente. Todo lo contrario, claro. Claro, por eso, más allá de la altura, que obviamente entre ser alto y ser petizo a la hora de cabecear es mucho... es muy preferible ser alto, pero sí, no tiene que ver solamente volante con eso. Con gran cabezazo, que recordemos. Que vos digas, este tipo hacía muchos goles de cabeza. Sí, no se me viene mucho, ¿eh? Volati hacía algunos en Huracán, sí, pero en Racing no, bueno, tampoco jugó demasiado, no, pero tampoco... no tuvo la suerte. Y después, la verdad que me cuesta encontrar alguno. Es realmente muy complicado, porque si vamos al caso, por ejemplo, Peñalba, claro, es un mediocampista muy alto, pero no recuerdo goles que haya hecho de cabeza. No. ¿Sabes quién? Diego Castaño. Bueno, Castaño sí. Diego Castaño me parece que era un defensor, es un volante alto, eso quiero decir, sí, y con mucho cabezazo. ¿Batión? Recuerdo más goles con el pie que con la cabeza, sí, de Batión. Sí, sí, sí. Así que no hay mucho para rescatar en ese sentido. Y lo de Campi lo que te puede aportar es en ese sector. Habrá que ver también lo de Bataglia. Yo creo que Bataglia no va a ser titular por el hecho de la actuación que tuvo Campi en La Plata, porque antes del partido era la duda y me parece que para jugar de local toda la ficha se la llevaba el ex jugador de Huracán. Sí, ahora sí, con sí, la sí, actuación de Campi, bueno, cambió completamente el gol, me parece, ¿no? Sí, sí, sí, cambió el panorama. Decididamente. Por eso habrá que tener en cuenta lo que tiene que ver con el juego aéreo. Recordemos que Racing tiene a Ortiz, a Savihich, que también es muy alto, a Campi y no mucho más para cabecear. No. Zuculini va de cara dura, digamos, Zuculini pero no, va todo, no pero... es su fuerte. Y tenés 3 o 4 jugadores, no mucho más que eso. Entonces, de ese sentido, bueno, podría llegar a ser un arma importante para Racing. Y es uno de los puntos más altos de los equipos de Caruso Lombardi. Esta cuestión de tener jugadas preparadas de pelota detenida, de complicarte mucho del juego aéreo, del arquero que saca y un 9 alto que la peina y a partir de allí empieza a jugar a través del rebote. Bueno, son equipos mañeros los de Caruso. Sí, tal cual. Tal Tampoco cual. Estamos diciendo que es imposible porque Vélez le ganó 2-0 tranquilo. ¿Qué estás en los entrenamientos? Lo que pasó contra Gimnasia en la pelota parada a favor, ¿fue suerte o fue preparado? No, fue preparado. Es decir, a nosotros todo lo que sea pelota detenida, jugada preparada, igualmente no nos dejan verlo porque es cerrado. De cualquier manera, al ir a los entrenamientos te vas enterando algunas cuestiones, pero sí, cuando te cierra la puerta, digamos que solamente te queda averiguar y que te lo digan. Pero sí fue una jugada, me consta, fue una jugada preparada por Merlo. Es un mérito exclusivo de Merlo, creo, la victoria de Racing de La Plata. Sí. Eso no lo duda nadie. Ahora, lo que yo... Me llamó la atención que justamente haya dos goles en pelota parada con un De Paul que no llegaba al área con los centros. Creo que ese era el mayor problema. No sí. Era que nadie intentaba cabecear. Le estaba pegando muy mal. Bueno, y de repente De Paul le pegó bien a la pelota, la peinaron en el primero, la empujan en el segundo. Esas cosas empezaron a pasar porque también los cabeceadores empezaron a mover de otra manera, pero el centro también cayó donde tenía que caer. Sí, lo que siempre decimos, la clave está en el que cabecea, obviamente, porque si cabecea siempre a cualquier lado nunca va a ser gol, pero también en el ejecutante. Yo me acuerdo los goles que hacía Úbeda con los centros de Mago Capri, por ejemplo. Sí. Y después, durante 5 años, Úbeda iba a cabecear y nunca hacía un gol, casi nunca. El último nunca. Gol que hizo fue... En Racing, ¿te acordás uno en cancha de Huracán metiendo que rebotó en todo el mundo? Pero sí. Ya después del Racing campeón 2001, fue el siguiente torneo, me sí. Parece. Pero claro. Nada que ver con un centro que Úbeda tenga que ir a Clausura saltar arriba. 2002, claro. Porque después de Bedoya, me parece que Racing no ha tenido un pateador. Barrado tiraba buenos centros, sí. Rimoldi también. Gio Moreno, podía ser. Gio también, pero no creo que haya habido tanto gol de pelota parada ahí. Yo me acuerdo más de la época de Rimoldi y, bueno, de Bedoya ni hablemos, ¿no? Sí, pero, sí. Sí, después han llegado a Racing jugadores que tenían buena pegada supuestamente, ¿no? Que venían con esa fama de buena pegada y no lo terminaron demostrando. Caso Lich, caso Toranzo, caso Mirosevic en algún momento. Eran jugadores que venían con esa virtud supuestamente y en Racing no la terminaron de demostrar. De Gio me acuerdo más goles suyos propios de tiro libre, creo que 3 hizo, que jugadas es donde le acertó justito a la cabeza de un compañero y fue gol. Sí. Me acuerdo sí. Más jugadas, digamos, remates individuales. Sí, tal cual. Bueno, habiendo hecho esta introducción, vamos a ir a la primera tanda en Planeta Racing y cuando volvemos desarrollamos entrenamiento y varias cositas más. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Estás sintonizando Radio Arroba. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Planeta Racing está en la web, la página más completa del primer grande. Ingresá a www.planetaracingrc.com.ar. Fútbol, polideportivo, inferiores y todo lo que el hincha del primer grande busca. Ya sabés, planetaracingrc.com.ar. Revista Planeta Racing, el magazine digital del hincha del primer grande. Entrevistas, opinión, imágenes y más. Encontralo mensualmente en planetaracingrc.com.ar. Si querés ser parte del multimedio más importante del club, publicita en Planeta Racing. Comunicate al 155-617-2859. 155-617-2859. Web, revista, radio, redes sociales. Porque en el Planeta Racing estamos todos. Planeta Fútbol, la información más completa en revista y redes sociales sobre el fútbol argentino. Encontranos en Facebook y Twitter como Planeta Fútbol. Decorando Pisos de Madera es la empresa que usted necesita para realizar sus trabajos en pisos de madera. Desde la colocación de un piso totalmente nuevo, pisos flotantes, hidrolaqueados, plastificados y reparaciones de pisos nacionales e importados, nuevos y antiguos. Contamos con una amplia experiencia en el mercado. Decorando Pisos de Madera, Ciudad de La Paz 2485 Capital Federal. Teléfono 0800-444-9414 o 4781-9447. En internet www.decorandoweb.com.ar. Cachaca, Perú, Cachaca, el beso visual. radio@aire2.0. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Volvemos con el segundo bloque de Planeta Racing Radio. Recuerden los teléfonos, por si alguno quiere dejar algún mensaje o comunicarse con nosotros. 4307-0251, 4300-5967. En internet, las redes sociales, nos pueden encontrar como Racing Club de Avellaneda, Planeta Racing, Charlas de Café, Hablemos de Racing y de Fútbol. En Twitter, Planeta Racing, Planeta Racing RC, los personales de cada uno de nosotros. @MatiGF, @JBroncini, la gente que está aquí en el estudio. El Pola 90 y Can de Cypher, los productores de este programa, por si se quieren comunicar con ellos y decirles alguna guarangada también. Bien, se ríen acá atrás. Vamos a hablar del entrenamiento, Mati, ¿qué ha sucedido? Sí, lo que decíamos antes, lo que tiene que ver con el fútbol táctico, solamente dos tiempos de 20 minutos cada uno. Me parece que Mostaza no quiere, no sé si sobreexigirle la palabra, pero trabajar demasiado en esta cuestión, hace dos tiempos cortitos y ya está, no mucho más que eso. Se está hablando muchísimo de las lesiones últimamente del fútbol argentino y Merlo no quiere correr ningún tipo de riesgo con esto. Esperaban, como te decía antes, lo de Luis Ibáñez, pero finalmente el zurdo parece que no se ha recuperado todavía del todo, y es algo extraño lo que tiene esta distensión en el sóleo de la pierna izquierda que decididamente no lo deja trabajar con normalidad, y habrá que ver cómo evoluciona en las próximas horas, pero se creía que podía llegar a estar contra Argentinos. Bueno, finalmente no, me parece a mí que no va a ser de esa manera, y de alguna manera sorpresa, si se puede decir así, en el cuerpo técnico por esta cuestión, porque ya pensaban contarlo directamente para este partido, pero bueno, no se va a poder seguramente. Mañana nuevo entrenamiento en horario matutino como casi siempre, y después del mismo hablará Mostaza Merlo cerca del mediodía, quizás un poquito antes de las 12, va a hablar en conferencia de prensa y iba a decir confirmar el equipo, pero no lo va a hacer, decididamente no suele hacerlo. Y mañana tampoco creo que sea el caso, pero sí puede llegar a dar alguna definición interesante de lo que tiene que ver con el rival, con el bicho de la Paternal allí en conferencia. Que hay que trabajar seguramente, lo voy a decir. Es difícil, rival difícil, cancha difícil, aunque es la de Racing, pero bueno, igual es difícil. Y la cancha de Racing es más está difícil que no ganó todavía. Claro, por eso mismo. Así que es difícil, más difícil para el local que para el visitante en este caso. Mañana pero igualmente seguramente será de preparación más que nada, ¿no? ¿No sí crees que pueda llegar a modificar algo sobre la Ya a mí me parece que no, salvo que algún jugador tenga, como te decía antes, un inconveniente físico en último momento. Para mí lo que va a ser es pelota parada, decididamente, sí. Y ya después se van a dedicar. Esa es la primera a parte y va a ser cerrada, seguramente. Sí, cerrada. Sí, porque Caruso debe tener espías en todos lados. Ya tengo asumido que va a ser cerrada, pero sí, alguno quizá manda alguno a espiar Caruso. Pero seguro, de cualquier manera va a ser cerrada, y como te decía, seguramente antes del mediodía Mostaza hablará con todos nosotros en lo que tiene que ver con el próximo duelo de la Academia. No sé si ayer tocaron el tema de este famoso tema de los contratos y demás. Sí, casi que editorialicé todo el primer bloque sobre porque eso. Porque con este tema a mí me consta que Blanco no está muy convencido de hacerle caso al pedido de 4 o 5 dirigentes de Racing, de lo que planteaban ustedes ayer entonces, de rescindirle los contratos a Regueiro, Camoranesi, Pelletieri y Migliónico. Lo que yo manejo ¿de los cuatro es que o de alguno en particular? No, lo que yo manejo es que él, bueno, él lo dijo acá, en exclusiva, en Planeta Racing, que él es muy respetuoso de los contratos y que sí, no está muy convencido de esta idea de cortar los vínculos así de un día para el otro. Por más que sabe que el reclamo o el pedido o el consejo, como quieran llamarle, de los otros dirigentes hacia él, tiene cierto tipo de asidero. Son jugadores que no juegan casi nunca, o por disposición del técnico, o por lo que le pasó a Regueiro, lamentablemente, que es un tema sí muy delicado, o por lesiones, o por bajo rendimiento, pero son contratos importantes que no después no se corresponden con el rendimiento de ellos dentro de la cancha, que es lo que a los dirigentes y a los hinchas les interesa, después de todo. Entonces, me parece que si bien el pedido de los dirigentes, como te decía, es lógico, esa sería la palabra, Blanco no está convencido de cortar el vínculo de un día para el otro, y habrá que ver cómo sigue esta cuestión, porque algunos ya lo da por hecho que Racing lo va a rescindir y que se va a llegar a un acuerdo, y yo no lo veo tan así. Me parece que va a haber que esperar y de alguna manera se va a llegar al consenso. Cuando Blanco asumió, que era lo que nos dijeron a nosotros, va a tratar de consensuar casi todas las decisiones y de no de que no sea tan presidencialista como fueron las gestiones de, claro, Molina y de Coborno, sino que Blanco va a apelar más al diálogo, al consenso. Además, general, hoy en día es más una mesa chica, porque cada vez hay menos dirigentes. Cada vez más chica la mesa, sí. Claro. Sí, sí, exactamente. Cada vez quedaron menos. Bueno, esto es una especie de transición, por más que yo sé que a Blanco no le gusta esto, pero en la realidad él no estaba preparado para ser presidente. De hecho, era el vicesegundo hasta hace un mes. Y es un periodo de cierta transición a nivel dirigencial de aquí hasta diciembre del año que viene. Claro, me vas a decir una transición de 13 meses. Bastante larga, sí. Sí, sí. Pero es lo que hay, sí, sí, sí. De hecho, es lo que hay. Y me parece que Blanco va a buscar el diálogo. Ahora, que la dirigencia de Racing sea más, no sea tan presidencialista en este caso, no significa que a Blanco le vayan a imponer cosas. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Blanco va a tomar sus propias determinaciones y va a hacer lo que él crea conveniente en su momento. Lo que sí, se va a llegar a una charla y se va a decir, bueno, a mí me gusta lo que propones vos y voy a tomar esto tuyo, pero después el que tiene la última palabra está más que claro, que es el presidente Víctor Blanco, que no se va a dejar, seguro, llevar por delante, ni mucho menos. Tiene una personalidad importante en este sentido, pero sí va a tomar lo mejor de cada uno, y creo que en el caso de esto de los contratos va a ser así definitivamente. Sí, sí, sí. Seguramente. La semana que viene tenemos revista Planeta Racing, ¿eh? Bueno, bien, me gusta. Oficialmente me gusta. Ya estamos trabajando en ella. Hay varias cosas para tocar. Tenemos mucho material generado por Planeta Racing Radio, bien, que seguramente va a estar reflejado ahí. Así que vamos a intentar que aparezcan estas cosas. Mati, ¿de la reunión con la 25 de marzo se sabe algo? No todavía. Ayer fue, ¿no? Sí, fue ayer a la tarde. Creo que, si no me equivoco, en el Twitter de la 25 de marzo había unas cosas. A ver, no les quiero mentir, ni me acuerdo del usuario, pero lo estoy buscando, claro, a ver si aparece. Para la semana que viene lo que prometemos también es la palabra de algún jugador de Racing, algún protagonista, bueno, porque hace bastante que no tenemos el testimonio de ellos, no porque nosotros no querramos hacerlo, ni mucho menos, al contrario, a nosotros nos gustaría tener dos por día, claro. Sí, sí, sí, sí. Sino porque, bueno, con la racha que venía Racing, después cuando la Academia le ganó a Olimpo, tampoco creían que era el momento. Bueno, después con la victoria ante Gimnasia fueron saliendo en algunos medios, y es probable que, no sé si mañana, ojalá se pueda, pero si no, para la semana que viene vamos a tener la palabra de alguno de los titulares de la Academia. Bueno, Víctor Blanco, el presidente, ayer tuiteó. Sí. No, hoy por la mañana. Está haciendo la de Coborno. Me dan miedo estas cosas, sí. Agradezco a todas las agrupaciones con que me he reunido y otras que hablo telefónicamente por interesarse por nuestro Racing. Sí. Felicitaciones, dice. Sí. Después hay muchos retweets a Santiago Ramírez por la nota que le hicieron ayer en Racing Sin Fronteras. Le mandamos un saludo muy grande a todos los chicos de Racing Sin Fronteras. Sí. A ver, acá hay varios de los tweets. Bastante largo, dice. ¿Seguimos trabajando o no? No. Esta es la agrupación a 25 de marzo, que obviamente dice: la reunión de la 25 de marzo con el presidente Víctor Blanco se debatió sobre política institucional y estado financiero. Sí. Dice: Víctor Blanco expresó su voluntad de conducir el club hasta diciembre de 2014 sin evaluar al día de hoy una continuidad. Obviamente no puso el análisis de si se va a presentar como presidente. Sí. Obviamente dice: asimismo, el presidente lamentó el episodio Coborno Molina, sosteniendo que jamás había sucedido un hecho de estas características. Al respecto, también aseguró que Molina le ofreció ser presidente. Yo le dije que no, y hace poco me dijo: ¿viste que ibas a ser presidente? Sí, bueno, porque él se fue, sí, más que claro, nada, ¿no? Es lo que se sabía, ¿no? Sí, en ese momento Hugo La Madrid le manifestó: desde el comienzo de la pelea nos preocupó la gobernabilidad, algo que nos dijo acá en el piso. Sí. La Madrid dice que también le planteó que el peor escenario siempre fue la posibilidad de elecciones anticipadas, algo que hay que remarcar siempre, que todas las agrupaciones no estaban a favor de una elección anticipada. Sí. Sí, creo, sí, que la única persona que estaba a favor de elecciones anticipadas ya no está, y es el expresidente. Sí, sí. Sí, de hecho lo había publicado en Twitter. Sí, y de hecho se publicaron varios afiches también. Sí. Seguimos solo, Dios mío. Sí. Bueno, Dice, el presidente Víctor Blanco manifestó estar tan agradecido como sorprendido por el apoyo de las distintas agrupaciones políticas. A nosotros nos sorprende, pero al mismo tiempo queremos que no nos sorprenda porque debe ser así siempre. Sí, en este caso hay que destacar esto, porque no es común. Muchas veces se abusa o se toma ese contexto de crisis, tanto institucional como futbolística, para pedir cualquier cosa, digamos. Y en este sentido me parece que fue bastante madura la posición adoptada por alguna de las agrupaciones, cinco creo que son, para con Víctor Blanco, más allá de que los afiches alguien los puso. A nosotros no nos van a sacar esa idea, digamos, no es que yo me levanté de mi casa, uy, che, voy a poner afiches. Claro, sino yo que quiero elecciones y lo tiro así como claro, viene, y después le echo la culpa a alguna agrupación. Sino que estuvo decididamente armado por alguien, más allá de que esta cuestión timorata de no poner el nombre de la agrupación ni nada, claro, hace que nos quedemos con la duda de quién pudo, de que pudo haber sido, pero creo que fue madura la posición de estas agrupaciones. Sí. Más que nada porque los contextos de crisis, como te decía, es difícil pedir que se vaya todo, Blanco, sos un ladrón, andate, decir cualquier barbaridad, y me parece que en este caso han acertado en la postura. Después, en ese momento, recordaron el espíritu racinguista de hacerle frente a cualquier adversidad, donde hubo la Madrid, evocó la lucha contra Blanquiceleste. Estoy citando textualmente los tweets, porque esto obviamente parece evocó el espíritu. Claro, ¿no? Estoy leyendo textualmente lo que dicen. En un clima ya distendido, Víctor Blanco le dijo a Hugo Lamadrid: yo te vi jugar. A lo que Hugo Lamadrid respondió: no todas son buenas, risas. Sí, un tweet un poco jocoso. Que se autodefinió como un jugador mediocre, ¿no? Y andás a ver, ¿no? Sí. El presidente Víctor Blanco remarcó que hay que enderezar el presente deportivo y que esa es la prioridad. En el plano económico se expresó la necesidad de realizar una auditoría para conocer el verdadero estado económico, financiero e institucional. Lo que nosotros venimos pidiendo y lo que parece lógico. ¿Con quién lo haces? Y te diré quién eres, ¿no? Pero bueno, la auditoría hay que hacerla. Y cualquier socio debería tener acceso a ella. Asimismo, se preguntó con mucha claridad de cuánto es el pasivo aproximado de Racing. Blanco y Mena nos respondieron que la deuda es de aproximadamente 130 millones de pesos con activos superiores a ese monto. En el 2012 cerró con 117 Racing. Quiere decir que arroja un pasivo de cerca de 13 millones. Sí, yo tengo entendido que son 135. Pero bueno, para el caso de digamos, 5 millones para mí es un montón. Pero a nivel Son pasivos. Para el nivel de fútbol argentino, no sé si es tanto. Ahora, los activos superiores. Sí. Eso me da más miedo todavía. Y hay que ver si están así, porque Racing suele vender mal. Entonces, si la joyita lo vendés en 3 millones de dólares, 3 por 6, 18. Claro, y tenés que vender 10 jugadores. A ver, Racing en el ejercicio anterior lo cerró con superávit anual. Y este se dice que también podría llegar a cerrar con superávit anual. ¿Por qué no se paga la deuda que tiene el club en vez de reinvertirla en otras cosas? O llevársela, ¿no? Esto tampoco lo podemos decir. Vos te la llevaste porque no lo sabemos, claro. Por eso pedimos auditoría. El dato es también que Racing tiene un déficit mensual de 2 millones y medio de pesos. Esto no hay que dejarlo. No, pero eso está no hay que soslayarlo, digamos. Al contrario. Pero vendés un jugador en 3 millones de dólares y me parece que 6 meses de déficit lo tenés cubierto casi. Sí, sí, sí. Ahora, la pregunta que esto sería para un debate hasta las 12 de la noche, no es la idea, porque son las 18:31 y nos quedan 29 minutos para terminar el programa. Pero, ¿por qué los clubes argentinos siguen siendo deficitarios? Habría que ver esa Mirá, cuestión. Porque yo sé que tienen muchos empleados, que los jugadores ganan una fortuna y todo. Cuando hice la nota sobre Deloitte, lo que me llamó la atención es el análisis que hacen algunos sobre la política económica que pregona Deloitte, que es la privatización del fútbol. Deloitte lo que pregona se justamente es lo de Kia Korapchan. ¿Te acordás este jeque que compró el Corinthians? Mascherano y a Tevez tenía. Y hoy es el equipo de Sudamérica, por lejos, que más plata genera. Porque supo venderlo, supo abrir caminos, es el campeón de América. Bueno, y tantas otras cosas. Y además es después del Flamengo el que más hinchas tiene en Brasil. Claro, bueno, ya no es el campeón de América, es el Mineiro. Claro. Pero más allá de eso, lo que ellos pregonan es eso porque creen que las asociaciones civiles en el fútbol son deficitarias. Y vos decís, ¿pretendés una sociedad civil que sea de todos los socios que dé déficit o una privatización que vos no sabés de quién es, que simplemente vas a ver al club de fútbol vos? Por eso, es un terreno... Si vamos a la experiencia Racing, yo prefiero que sea una asociación civil sin fin de lucro, porque la verdad que lo de Blanquiceleste fue lamentable. Sí, ahora, claro. Si vamos al caso de Belgrano, con Armando Pérez, por ejemplo, le dio muchísimos resultados. Armando Pérez gerenció a Belgrano y después se presentó democráticamente y ganó las elecciones. Por eso, imagínate si en lo Racing se hubiera presentado de Tomaso, no lo votaba ni la mamá. Y en Belgrano ganó muy cómodo. Le caía un piano, no un bombo. Claro, por eso. Hay que ver, siempre, más allá de asociaciones civiles sin fin de lucro, con sociedades anónimas, lo que quiera llamarle, gerenciadora, yo creo que donde hay que dividir las aguas es el honesto y el deshonesto, el que hace las cosas bien y el que hace las cosas mal. A ver, pero vos podés ser coborno y hacer las cosas bien o mal, podés ser de Tomás o hacer las cosas bien o mal, y podés ser Armando Pérez y hacer las cosas bien o mal. Bueno, pero acá está muy claro, ¿por qué pregonan las privatizaciones? Porque no le rinden cuentas a nadie. Yo te doy a vos tal plata, a la asociación civil, y el resto me encargo yo. Ellos lo que dicen es privatizar el fútbol. Después, el polideportivo, bueno, juntate tres chiroles y son tuyas. Esto es así. Pero lo que tiene que ver con el fútbol, ellos pregonan privatizar porque ¿yo qué hago? A vos te privatizo esto, te hago un lindo movimiento de marketing, te hago generar algunos ingresos a la asociación civil, el resto lo manejo yo, vos no tenés ni pérdida ni ganancia. Ahora, ¿te sirve a vos eso? ¿Te sirve que venga tal jugador y que vos decís, pero cómo tomar la decisión de traer este? Y lo tomó la gerenciadora. No lo tomó alguien que eligió la gente. Ahora, si vamos al caso del fútbol europeo, por ejemplo, que todos los equipos de fútbol inglés están privatizados, por ejemplo. En realidad no es privatizado, los tienen dueños. Tan mal no les va. A ver, eso de que tan mal no les va es porque generan una capacidad de ingreso tan grande, la parte de televisiva y de marketing, que logran tapar, pero hay muchos equipos con deudas. El Manchester United es el primer equipo que entró en la bolsa de comercio. Después han entrado varios, obviamente Real Madrid, Barcelona, pero el Manchester United tiene deudas. 1.200 millones debe el Manchester United. Pero ¿qué pasa? Como genera para el día a día a niveles locos, porque lo que generan esos equipos es abismal, porque te hacen una gira en Asia y te llenan estadios y pueden jugar todos los días. Porque ellos a Rooney lo hacen jugar todos los días con tal de meter esa gira. No, después te venden a Cristiano Ronaldo al Madrid 95 millones de euros. Bueno, pero por ejemplo, el Manchester United vendió 95 millones de euros. Y vos decís, ¿a quién le costó más la venta? Y esa transacción. Vos decís, pero el Real Madrid pagó 95. Con venta de camiseta lo sustentó. Sí. O sea, le salió cero pesos al Real Madrid la compra de Cristiano. Además son equipos que tienen muchos fanáticos a nivel mundial. O sea, los hinchas de Manchester no están en Manchester o en Inglaterra. No, están los que van a la cancha. En Abu Dhabi, claro. Pero lo que tienen esos son servicios como... Creo que Boca lo tiene también. Esos servicios donde vos pagás el paquete turístico y tenés la cancha de Boca, tenés una entrada, por ejemplo. Bueno, allá hay partes donde son todos extranjeros. Bueno, lo de Park jugando en el Manchester, no vamos a creer que fue, más allá de que para mí es un buen jugador, no vamos a creer que fue por sus cualidades futbolísticas. Algo bueno, lo de Takahara en Boca. Exactamente, Macri con Takahara en Boca. Vos en te pensás que lo trajo, sí, porque quería traerlo a Takahara porque jugaba bien. Sí, porque lo vieron picado. Para vender camisetas en Japón, esto es obvio, digamos. Y en el fútbol europeo suele pasar. En el fútbol argentino, a mí me cuesta encontrar un hincha de Racing en Japón. O en China. Hemos ido. Es complicado, salvo Boca que a lo largo del tiempo supo con el marketing y todo lo demás. Y además los títulos, porque... Esto también tiene que ver, supo generar hinchas, sí, en otros lados. Pero después se complica y nos fuimos por las ramas. Pero lo que estábamos hablando pero era del pasivo. Está buena esta charla porque es también entender un poco cómo se mueve el mundo y cómo se mueve el fútbol argentino. Porque Deloitte y los grandes jeques no vienen a invertir acá porque nosotros seguimos creyendo que las asociaciones civiles son los que deben pregonar en el fútbol. Pero está claro que es deficitario. ¿Cómo lo haces que salga del déficit? Y tenés que armar un nivel de marketing que te tiene que auspiciar los más grandes y tenés que al mismo tiempo saber negociar, sí, para una asociación civil. Para una privatización a vos te ponen una plata, con eso le pagás toda la infraestructura al resto y vos te encargás de gestionar el resto. Ahora, el fútbol, si el fútbol se va al descenso es culpa de la que lo privatizó, si el fútbol sale campeón es culpa del que la privatizó. Vos como presidente no tenés ninguna facultad, es lo más importante, porque Racing, quieran o no, el 90% es fútbol. Ahora, hoy le preguntás al hincha de Independiente, ¿preferís ser una asociación civil sin fines de lucro y estar en la B Nacional? Y yo te aseguro que si eras una empresa estabas en primera. ¿Qué te responden? ¿Pero quién te va a venir a comprar un club con 500 millones de pasivos, hermano? Bueno, ¿A vos? ¿Quién te lo viene a comprar? A nadie, o sea. Pero cuando Racing fue blanquiceleste, ¿qué pasó? Pero ahí fue un gerenciamiento con un fideicomiso para tratar de relevar cuentas. Sí. Que igual Racing no debía una cantidad de plata como para ser gerenciado, pero lo gerenció un agente para manejarle ciertos montos. Por eso, después cuando todo esto se supo, váyase. A todo esto, ¿qué habrá sido la vida del juez Gorostegui, de García Cuerva, de Tomaso, de todos esos muchachos nefastos? Mira, con García Cuerva... Estarán en Dubái, ¿no? Tomándose una caipirinha, ¿qué estarán haciendo? Con García Cuerva pasa algo que García Cuerva no... O sea... No fue como de Tomás y como Marín, sino que él actuaba como... Creo que era el fideicomiso. ¿Cómo era que se le llamaba? Sí, fideicomiso. Bueno, la parte donde estaba García Cuerva... No, órgano fiduciario. El órgano fiduciario, exactamente. Yo trabajé con un abogado de la gente del órgano fiduciario de Racing. Y cuentan que en esa época que estuvo el órgano fiduciario, ellos plata casi no manejaron. Si Racing no vendió ni compró, simplemente ¿qué hicieron? Le ordenaron a Blanquiceleste que reponga cosas que se había llevado, que me parece que se había llevado hasta la tacita de café, sí, más o menos. Y por eso Racing termina un poco más arreglado. Pero lo que fue el gerenciamiento, lo prepararon para vaciarlo a Racing. Sí. Pusieron la F100 de culata. Cumplieron su objetivo, sí. Pusieron la F100 de culata y se llevaron todo, ¿eh? Sí. Y bueno, son experiencias nefastas que no hay que repetir. Decididamente. Vamos a ir a la tanda para cambiar un poco de tema. Después, cuando venimos, seguimos hablando de más cosas. Ya volvemos. La confianza no se compra, se gana. Planeta Raza. No te quedes con ganas de hacer tu programa. Comunicate al 43008083 o vía mail contacto@radioarroba.com. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Seguinos en Twitter, twitter.com/radio. Ser hincha es ser de Racing. Planeta Racing. Vamos a Londres. ¿Cómo sigue Juan Martín del Potro? Sí, estaba mirando eso. La verdad que el crack que tiene Argentina, el Juan Martín del Potro, hay mucha gente que no lo quiere. Tiene una cuenta pendiente con la Copa Davis, todo lo que quiera, pero es un crack impresionante. Perdió el primer set 6-3 con Djokovic. Ganó el segundo 6-3 y ahora saca el serbio 1 igual, es 15-30. Recordemos que del Potro, si gana este partido, ya estará clasificado para las semis del Masters. Sí, y si llega a la final, es 3 del mundo. Bueno. Por eso, sígalo criticando, muchachos, que sí. Esta torre de 196 centímetros está haciendo sufrir y mucho a Djokovic. Bien, volvamos un poquito. Me quería decir algo del gran Néstor. Sí. Para vos, gran sí. Néstor. Sí, sí, la verdad que sí, para mí, gran Néstor. Sé que no lo compartís, pero bueno. No, la verdad. No vamos a poder discutir de eso acá. ¿Saben lo que pasó ayer? ¿Qué pasó? Al cartel de Néstor Kirchner, que está allí en la cancha de Racing, le mandaron a cortar los ojos y la boca. Los ojos y la boca. Y el cartel, luego de la cara de Néstor, pero seguía. Pero para dos puntas diferentes, ¿no? Claro, tenía unos 10 metros más o menos ese cartel. Bueno, ahora quedó solamente la cara y el resto del cartel fue tapado por otro de una empresa de telefonía celular. Y quedó solamente la cara y con los ojos y la boca cortadas. Esto tiene que ver con que Racing, desde que pusieron ese cartel, no ganó en Avellaneda. ¿Y pero por qué no lo sacaron? Y se ve que Mostaza se enteró. yo lo dije al aire que Mostaza se tenía que enterar de esto. Pero lo que digo. Es un detalle de color. Lo que digo, ¿por qué le cortan los ojos, la boca y por qué no lo sacaron? Bueno, no sé, yo ayer me fui a fijar y dije, bueno, capaz que lo sacan. Y no, tenía los ojos, pobre, cortados y la boca también. Hay algunos que dicen que para el partido del domingo lo van a sacar definitivamente, otros que dicen que va a quedar así. No dejarlo sé. Todo cortado, me parece que no tiene sentido. Pero es verdad que habrá sido por pedido de Mostaza esto. ¿Pero te dijeron eso vos? Sí, sí. Mostaza es un divino. Que fue pedido expreso de Merlo, me dijeron. Pero bueno, no lo quiero tampoco confirmar, no sé. La verdad que no lo sé. Pero que el cartel estaba cortado, sí. Sí, sí, me consta. Porque Racing no ganó de local este campeonato. Pero bueno. Cosa increíble, ¿no? Un detalle de color. Se me mezclan dos pasiones, ¿no? Mostaza por un lado, Néstor por el otro. Y es como que me choca la situación. Pero bueno, en fin. Es un detalle de color. Cosa rara, cuando escucho problemas telefónicos en la producción. Sí. Sí. Pero bueno. ¿Cómo? Que no sos. Están diciendo que no sos querido. No. Es que ya lo sé. Por eso estoy buscando gente en la producción. Ya estoy haciendo un casting. ¿Viste? Tal vez se tengan que ir. Pero mirá que sos de esas dos cabelleras, ¿no? No lo podés echar. No, con esas dos cabelleras. No. ¿Axel? Axel no lo puedo sacar nunca con esa cabellera. De una. Cande tiene una cabellera más parecida a una mujer. Axel también. Entonces, el problema es que es hombre. Claro, el problema es que es hombre, por eso lo banco tanto. No, pero son dos diferentes. Sí, son dos diferentes. Hablan todo el programa, ese es el gran problema. Voy a hacer que corten la mesa como en el colegio, ¿viste? Y los voy a poner uno en cada punta, para que no hablen tanto. Martín me apoya en esta. Qué bueno tenerte hoy, ¿viste? Porque los otros días son medio que se nos duerme el otro operador. Vos sos el piola. Ah, lo matás al aire, tremendo. Vos sos el piola, te banco mucho. Estas cosas se dicen en el corte, pero no al aire, está bien. Lo banco mucho. Está bien. Pensé que había ido a hablar con la dirección de la radio para que nos corten el aire, pero. Bien. Pero bueno. Bueno, estamos llegando al final del programa. Si no hablo de estas cosas ahora, ¿cuándo las voy a hablar? Está bien, un recreo de 2-3 minutos está bien. De 2-3 minutos, sí. ¿Cómo sigue tomarse? ¿Del Potro quebró? No. No, estuvo ahí 15-40, no pudo quebrar, pero bueno. Lo mufaste. Sí. Saja habló en el Deportivo de Telam y dijo que Zubeldía e Isquia no pudieron seguir en Racing por incapacidad de los jugadores. Tienes razón. Compartís, ¿no? Sí, yo también. Sí. A ver, los jugadores fueron los mayores responsables, está claro. Yo creo que Isquia no estuvo a la altura de lo que es ser técnico de Racing. y los pocos partidos que dirigió, ¿no? Tampoco vamos a matarlo, 5 partidos. ¿Qué fue esa decisión de traer a Isquia? Te juro que la pienso en el tiempo. Y Zubeldía cometió muchos errores. Más allá de que sí, soy un zubeldista de ley, cometió esos errores. Yo creo que también no le cooperaron tanto. O sea, le allanaron el camino para que se cometa esos errores. Le abrieron la puerta. Claro, si vos tenés un estado un poco más contenido, si tratás de que las cosas sean de otra manera, yo creo que ciertos errores no se hubieran cometido. Ahora, la insistencia de traer a Regueiro, la insistencia de traer a Santos, sí, son errores de él, no te lo puedo discutir Camoranesi. Nunca. Yo de Camoranesi, para mí no es un error, porque lo que jugó Camoranesi a mí particularmente me gustó mucho. Tengo cierta debilidad por el juego de Camoranesi, pero sí, estuvo mucho tiempo lesionado. Claro, también lo trajeron a los 36 años. Tal vez el momento para traerlo era cuando vino a Argentina. Pero bueno, viste, ¿cómo podés saberlo? En ese momento tampoco estaba Zubeldía en Racing. Sí. Lo de Regueiro también, cuando vino de Nacional era un avión. Cuando lo trajeron acá ya no. Sí. Pero sí, es un error. Sí, se han cometido errores más que nada en la política de refuerzo. Después yo creo que en el día a día era un gran entrenador y tiene un futuro enorme para mi gusto, Zubeldía, enorme. Sí, a mí también. Después, bueno, ha cometido sus errores. Y lo de Isquia fue una sorpresa cuando se lo contrató. Y creo que fue lógico el hecho de cómo le fue, porque no, como que no se sustentaba traerlo a Isquia en ese momento. Pero bueno, fue una apuesta, había salido campeón en Boca, había hecho una tarea aceptable en Vélez, había estado en el fútbol colombiano, no lo había ido mal. Bueno, fue una apuesta. Sí. Salió mal, pero bueno. Sí, tal cual. Mientras la telefonista que tenemos acá sigue luchando. Sí. A mí lo de Isquia, sinceramente, no me convenció. A mí cuando llegó, le pregunté, creo que ya lo dije esto, le pregunté a un periodista de Boca y le dije... Decime qué es lo que pregona Isquia, porque yo la verdad no lo sé. No encontré equipo de él que dejara una marca. Y él me dijo, no, un 4-3-1-2, como Bianchi. Bueno, siquiera era su idea, ¿no? Sí. Y bueno. Yo qué sé, sinceramente. En la práctica de hoy, cuando lo sacó a Gómez, lo puso a Aquiles un rato en el segundo tiempo. De cualquier manera, no, esto no quiere decir que vaya a jugar el ex lateral de Quilmes y de Colo, pero hizo. Busqué el equipo suplente que yo lo puse en la nota de hoy, porque es un equipo interesante, pero con alguna posición rara en la mitad de la cancha. Lo que te decía que lo puso Aquiles por Gómez, sencillamente a modo de prueba, no mucho más que eso, para ver si puede ir ganando terreno. El lateral derecho justamente, y otro que tiene muy bien considerado Mostaza Merlo y lo ha demostrado con el correr de los partidos es Luciano Agüed, que empezó a ganar minutos, y vos eras el único que le tenía fe cuando todos lo mataban. Vos decías, tranquilo, cuando se recupere va a andar bien, y bueno, está andando. A mí contra Olimpo me gustó. No sé si bien. ¿Ingresó contra Gimnasia? No lo vi, la verdad. Agüed, sí, ingresó. Ingresó, sí. Sí. Los suplentes, Ibáñez, Melillo de 4. Melillo de 4. Viglioni, Cogajáis y Alejandro García. Sí. Bataglia, Pelletieri, Rolleiser, Agüed. Ah, la pelota. Sí. Auchi y Dineno. Bataglia de 8. Una simple prueba, no mucho más que eso, pero hay un par de nombres. Melillo de 4 y Bataglia de 8 en los suplentes llama la atención. Sí, pero bueno, Quile lo puso por Gómez también entre los titulares. Entonces es como que ahí perdió un jugador. Lo de Pichut sigue con su reacondicionamiento físico. Está más que claro que en este campeonato no va a jugar, pero se tiene fe para arrancar bien el torneo que viene, Iván Pichut. Sí. Corre de atrás ahora con Gómez. Bien, el próximo llamado quiero atenderlo directamente desde acá. ¿Se puede, Martín? ¿Atender desde acá directamente? ¿No? No se puede. Qué cagada. Quería atender desde acá porque hay varios problemas. Bien. Hay varios problemas con la telefonista. Me parece que le están haciendo una joda y quiero atender yo. Sí, no, mi producción dejará de serlo pronto, pero bueno. Opa. Cosas que pasan, ya estamos buscando reemplazantes, como decíamos hace unos minutitos. El equipo intocable. Sí, intocable. ¿Por dónde se le puede ganar a Argentino Junior? ¿Por dónde se lo puede quebrar? Porque Vélez lo quebró, Lanús lo quebró. Racing, ¿por dónde le puede llegar a complicar la vida a Argentinos? La verdad que no sé. Por las bandas. Para mí, le tenés que anular a Drupi Gómez en un principio para que no tenga desborde. Juega bien. Y tenés que sacar del área a los delanteros. Lo tenés que sacar del área, tirar el offside bien adelante. ¿Jugará Pollero y Triverio? ¿Jugará Keiko Villalba? ¿Jugará Miranda? Hay que ver. El partido anterior fue Boyero Villalba. Si juega Villalba hay que tener mucho cuidado porque arranca bastante de atrás. Y está en una racha, ¿eh? Viene jugando bien el Keiko Villalba. Viene jugando bastante bien. A mí me gusta, lo que pasa en River no le dieron las chances. No le dieron las chances, sí. Y después por los volantes por afuera trabaja muy bien. Obviamente la pelota parada es un punto muy alto y al que habrá que estar muy atento. Pero no es un equipo que tenga mucha circulación de balón, que haga de la pelota un culto ni mucho menos. No, es un equipo más bien vertical, con dos volantes por afuera que llegan. No le da miedo entregarle la pelota al rival y eso está clarísimo. Sí. Me parece que en algún sentido es clásico, ¿no? Es un 4-4-2, los volantes van y vienen todo el partido, los volantes por afuera, los mediocampistas por el centro marcan y te corren hasta abajo de la cama, los delanteros son dos tanques, o puede ser un tanque y el Keiko Villalba en este caso, sí. Y trabaja muy bien la pelota parada, es un equipo dentro de todo previsible, se podría decir. Pero que sin embargo sigue sumando. Complicado, tiene 20 puntos argentinos, 20 puntos, Racing 8. 20. Argentino le ha sacado, con, para mi gusto, un plantel muy muchísimo menos que el de Racing, le ha sacado 12 puntos en 14 fechas. Sí. Esto es un dato a tener en cuenta. Sí. Antes de cerrar, un saludo grande a la filial Dolores Diego Milito, que está escuchando el programa. Sí. Nos un saludo muy grande. Tenemos nuestro espacio para filiales a cargo del señor Ariel de Olosa, que hoy no pudo estar. Me sorprende, tal vez por la lluvia. Puede ser. Pero tal vez mañana tengamos un ratito para hablar del tema filiales con el señor de Olosa, que siempre está muy encargado de eso y las recorre, eso es lo que sí, está bueno. Sí, las y recorre. Come, ¿no? ¿Y cómo? Sí. ¿Cómo come en este caso? ¿Cómo come el señor de Olosa? Hay que decir que la reserva que volvió a la victoria el otro día, 3 derrotas seguidas, le ganó 1-0 en Estancia Chica Gimnasia con el gol de Dineno, importante, sí. Sigue pidiendo pista a Dineno, todos los partidos prácticamente. Va a jugar a las 10 de la mañana el domingo. Sí, a ver si te gusta el equipo que formó contra Gimnasia. Musso, Quiles, Espíndola, Cabral, García. Melillo, Bataglia, Rolleiser, Oroz, Auchi y Dineno. Un equipo para jugar en primera, casi. Tiene equipo, sí, tiene jugadores de renombre por ser la reserva. Jugó Quiles, jugó, bueno, Alejandro García, que juega bastante. Melillo, Bataglia, Rolleiser. Me parece que Dineno y Musso son dos que van cualquier y momento. Y yo los veo en los entrenamientos y me parece que son dos, no sé si joyas, pero dos jugadores con un futuro, depende de ellos. Dos jugadores con un futuro muy importante, el arquero y el número 9. Bueno, Musso con 18 años fue tercer arquero del Mundial Sub-20, sí. Del Sudamericano Sub-20, sí. Que los potencial. Chicos no clasificaron al Mundial increíblemente. Él fue el tercer arquero y todo el mundo cuando Galanternick estaba arriba de él hablaban de Musso. Yo, siempre se supo del club que Musso era superior a, o tenía condiciones. Lo que pasa es que es más chico también, estaba a la par de nivel y siendo más chico. Eso es lo que te demostraba también que le faltaba dar un pasito, un saltito de calidad. No, y además físicamente tiene una presencia impresionante, es altísimo. Muy muy grandote de hombros, sí. Parece un chico mucho de mucha más edad de la que tiene. Y para ser arquero eso es importante también. Sí, muy importante. Bueno, Mati, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Ya mañana encaramos la previa, todo lo que da, con análisis del rival un poco más minucioso. Y ya para el partido, 18:30. 18:30 o 18:15. 18:15 con Argentinos Juniors. Recordemos que ya ha comenzado el canje hoy. Claro, hoy canje de entradas y mañana también en los tres puntos de habituales. 11 y 17, los tres puntos habituales que son la Academia en la Valle 1650, la sede de Villa del Parque y obviamente el estadio. Exactamente, bien. Para vos, Mati, que estás muy interesado en esto, la última noticia que te dejo, el grupo Clarín compró Telecom. Bien. Bien, bien. No nos afectó demasiado. No, parece que la ley de medio. Un saludo a los testaferros, pero bueno. Bien, no le hace efecto. Mati, te saludo, nos encontramos mañana. Un saludo, nada. Cerrar con el grupo Clarín es complicado, pero bueno. Un saludo y mañana estaremos hablando. Bien. ¿Te llevas la foto de Néstor a tu casa? Si la sacan. Y si me la dan, no tengo fotos ni de Néstor ni de Cristina en mi casa. No sé por qué. ¿Te gustaría poner todavía una gigantografía así en la pared? No sé si gigantografía, pero sí una foto de Néstor o de Cristina, que pobre, la estoy extrañando, sus discursos, pero bueno, en fin. Bueno, había que guardarla para las elecciones, ¿viste? Sí, sí, bueno, sí. Nos retiramos punto entonces final de este Planeta Racing de día jueves. Muchas gracias a Martín Simonovic, muy bien en la, bueno, en la operación técnica. Tenemos una gran relación con Martín, la otra relación hay que analizarla un poco más. Sí, la mejor relación con un hincha... Laboral, ¿no? Laboral, todo laboral, ¿viste? Porque con esa gente no se toma ni un café. Claro. Ni un café se toma con esa gente. Bueno, nos despedimos entonces de este Planeta Racing de hoy. Buena mientras del Potro está 0.40, le van a quedar el saque. Bueno, no le importa a nadie. Nos encontramos mañana, 18 horas. Esto fue Planeta Racing por Radio Arroba y por www.planetaracingrc.com.ar. La confianza no se compra, se gana. Planeta Racing. Estás conectado a Radio Arroba.com.